Incorpore Sano, de Luis María Pesetti. Te voy a reventar. Te voy a aplastar. Te voy a destripar como a una cucaracha. Vas a morir como un gusano. Es mejor que haber vivido como un gusano. Te voy a hacer puré. Te voy a derrotar y te voy a cubrir de vergüenza. Y si vos ni vas a poder salir a la calle. Y vos te vas a tener que mudar. Y vos te vas a mudar, pero al cementerio. Yo te voy a enterrar antes. Yo ni voy a ocuparme de enterrarte. Se te van a pudrir los huesos al sol. Vas a implorarme perdón. Vas a llorar a gritos pidiendo clemencia. Vas a gritar, mamá, sálvame. Y vos te vas a quedar sin voz. Vas a huir corriendo 3 días seguidos. Vas a querer esconderte debajo de las piedras. Me vas a limpiar los zapatos con la lengua. Y vos vas a besarme las manos 1 año seguido. Te voy a reventar que vas a quedar con las tripas al sol. Y vos se vas a quedar de rodillas llorando sangre. Vos vas a escupir tus dientes. Te voy a arrancar la cabellera. Déjate de amenazas y vamos a la cancha. ¿Cómo a la cancha? Al tablero querrás decir. ¿De qué tablero me hablás? Vamos a la cancha de tenis. ¿Qué tenis? Ni 8 cuartos. Escoge, cobarde. ¿Blancas o negras? Si al ajedrez ni sé ni jugar. Yo te decía al tenis. ¿Qué me venís con tenis? Que no agarré una raqueta en mi vida. Al ajedrez yo te desafiaba. Y yo te desafío al tenis, pero voy a aprender un poco de ajedrez y te aplasto. No hace falta. Mañana me compro una raqueta y te lleno de pelotas la cara. Me leo un poco de, no sé, cualquier libro de porquería que consiga y te reviento. Y yo me voy a comprar la raqueta más barata, la más de cuarta que encuentre y te aplasto. Te dejo como un queso gruyere. Yo con los ojos cerrados te voy a ganar al ajedrez. Y yo con las 2 manos atadas te fulmino al tenis. Sin la reina, hasta esa ventaja te doy. Y yo te doy 3 sets de ventaja para que después no llores. La reina, una torre, un alfil y los 2 caballos te regalo, mirá. Y yo me vendo los ojos, te juego con los ojos vendados. Y yo te juego con los peones nomás, mirá. Con 4 peones te voy a derrotar. Miedoso, eso es lo que sos, un miedoso. Anda, cobarde, mañana se sabrá la verdad. Ni siquiera me voy a comprar el libro, mirá. Voy a ganarte con lo que se me ocurre frente al tablero. ¿Y yo? No voy a gastar en raquetas para ganarte, te juego con la palma sola. Anda, mejor... Andá a despedirte de los tuyos mejor. Sí, sí. Saludá a tu familia porque no te van a reconocer. Deciles, si mañana vuelvo más gordito es que me llenaron la panza de pelotas de tenis. Sí, sí. Vos deciles, si regreso con un tablero incrustado en la frente, no se asusten. Mejor vamos a jugar con merengues de crema para que no te lastimen los pelotazos. Pero callate, tonto. ¿Tonto yo? ¿Tonto vos? Tonto. Retonto. Recontra tonto. Recontra 1000 tonto. Tonto al millón. Tonto al cubo. Tonto multiplicado por 1000 tontos. Tonto al infinito. Tonto al infinito de infinitos. Tonto a la 1000 veces de infinitos de infinitos. Tonto. Tonto. Tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Tarado. ¿Cómo dijiste? Tarado. No insultes. Vos me dijiste tonto. Tonto no es lo mismo que tarado. Sí, es lo mismo. Entonces sos un tarado. No insultes. Te veo mañana en la cancha de tenis, tarado. Hasta mañana, frente al tablero, tarado. Chau, tonto. Chau, tonto. Chau, tarado. Vos no insultes. Vos empezaste. No, vos empezaste. Bueno, termina la voz. No, termina la voz. Cortala o te reviento. Vos cortala, tonto. Tarado. Tarado. Tonto. Chau, tonto. Chau, tarado.